Bolo 12. Normas generales y conclusión de la etapa preparatoria. Normas generales. Finalidad. Artículo 277. La etapa preparatoria tendrá por finalidad la preparación del juicio oral y público, mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la defensa del imputado. La Fiscalía tendrá a su cargo la investigación de todos los delitos de acción pública y actuará con el auxilio de la Policía Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses. El fiscal y la policía actuarán siempre bajo control del juez. La etapa preliminar se inicia con una denuncia verbal o escrita que se presenta ante la policía o la fiscalía. Querella, víctima, con una intervención policial preventiva. Acción directa. En las localidades donde no exista fiscalía o policía, la denuncia se la presentará ante el subprefecto o corregidor, los que deberán poner en conocimiento del fiscal más próximo en el término de 24 horas. Persecución penal pública e investigación fiscal. Artículo 278. Cuando el fiscal tenga conocimiento de la comisión de un delito, promoverá y dirigirá su investigación. Cuando la ley condicione la persecución penal a una instancia particular o a cualquier forma de antejuicio, el fiscal la ejercerá una vez que se produzca la instancia o la autorización por los medios que la ley disponga, sin perjuicio de realizar actos imprescindibles para conservar elementos de prueba. Control jurisdiccional. Artículo 279. La Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control jurisdiccional. Los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad. Documentos de la investigación. Artículo 280. Durante la etapa preparatoria no se formará un expediente judicial. Las actuaciones del fiscal y los documentos obtenidos se acumularán en un cuaderno de investigación, siguiendo criterios de orden y utilidad solamente. Las actuaciones registradas en el cuaderno no tendrán valor probatorio por sí mismas para fundar la condena del acusado, con excepción de los elementos de prueba que este código autoriza introducir al juicio por su lectura. Se tomará razón de las resoluciones judiciales en el libro correspondiente. Reserva de las actuaciones. Artículo 281. Cuando sea imprescindible para la eficacia de la investigación, el juez a solicitud del fiscal podrá decretar la reserva de las actuaciones, incluso para las partes, por una sola vez y por un plazo no mayor a 10 días. Cuando se trate de delitos vinculados a organizaciones criminales, esta reserva podrá autorizarse hasta por dos veces por el mismo plazo. Conclusión de la etapa preparatoria. Actos conclusivos. Artículo 323. Cuando el fiscal concluya la investigación, presentará ante el juez o tribunal de sentencia la acusación si estima que la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del imputado. Requerirá ante el juez de la instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación. Decretará de manera fundamentada el sobreseimiento cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él, y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación. En los casos previstos en los numerales 1 y 2, remitirá al juez o tribunal las actuaciones y evidencias. Cuando concluya la etapa preparatoria y consecuentemente la investigación y del análisis de la misma se estime que existen suficientes elementos de convicción para sostener un juicio, el fiscal presentará y formalizará ante el juez o tribunal de sentencia acusación en contra del imputado fundamentando debidamente su decisión. En tal caso, la acusación debe contener los datos que sirvan para identificar al imputado y su domicilio procesal, la relación precisa y circunstanciada del delito atribuido, la fundamentación de la acusación y la expresión de los elementos de convicción que lo motivan. Impugnación del sobreseimiento. Artículo 324. Artículo 324. Impugnación del sobreseimiento. Las partes podrán impugnar la resolución de sobreseimiento dentro del plazo de 5 días siguientes a su notificación ante el fiscal que la dictó. El Ministerio Público notificará la resolución a las partes y a los abogados dentro del plazo de 24 horas de pronunciada, a través de los buzones de notificaciones de ciudadanía digital, recibida la impugnación, o de oficio en el caso de no existir querellante. Sin mayor formalidad, el fiscal comunicará al control jurisdiccional y remitirá los antecedentes dentro del plazo de 24 horas al fiscal departamental, para que se pronuncie dentro el plazo de 10 días, bajo responsabilidad. Si el fiscal departamental revoca el sobreseimiento, intimará al fiscal inferior o a cualquier otro, para que dentro del plazo de 10 días presente requerimiento conclusivo de acusación a la jueza, juez o tribunal de sentencia competente. Si lo ratifica, dispondrá la conclusión del proceso con relación al imputado en cuyo favor se dictó la cesación de las medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales. En ambos casos, la decisión deberá ser comunicada al control jurisdiccional dentro del plazo de 24 horas, bajo responsabilidad. El sobreseimiento no impugnado o el ratificado impedirá un nuevo proceso penal por el mismo hecho, sin perjuicio de que la víctima reclame el resarcimiento del daño en la vía civil, salvo que el sobreseimiento se funde en la inexistencia del hecho o en la no participación del imputado. Artículo 325. Presentación de requerimiento conclusivo. Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la jueza o el juez de instrucción dentro del plazo de 24 horas, previo sorteo a través del sistema informático de gestión de causas por la oficina gestora de procesos, remitirá los antecedentes a la jueza o juez o tribunal de sentencia, bajo responsabilidad. En caso de presentarse requerimiento conclusivo para la aplicación de salidas alternativas, la jueza o el juez deberá resolver sin necesidad de audiencia los criterios de oportunidad, siempre que se hubieran presentado los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, dentro del plazo de 5 días siguientes de solicitadas cuando se hubiera requerido la aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o que se promueva la conciliación, deberá resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro de los 10 días siguientes. En caso de que el imputado guarde detención preventiva, el plazo máximo será de 48 horas para la realización de la audiencia, bajo responsabilidad, debiendo habilitar horas y días inhábiles. En los casos establecidos en los parágrafos I y II del presente artículo, la audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistiere, siempre que haya sido notificada, bajo responsabilidad de los servidores judiciales encargados de la notificación. La resolución asumida deberá ser notificada a la víctima o querellante. Artículo 326. Alcance de salidas alternativas. El imputado podrá acogerse al procedimiento abreviado, criterio de oportunidad, suspensión condicional del proceso o conciliación, en los términos de los artículos 21, 23, 24, 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal, y los artículos 65 y 67 de la Ley número 025 de 24 de junio de 2010, del órgano judicial, siempre que no se prohíba expresamente por ley, aun cuando la causa se encuentre con acusación o en audiencia de juicio oral, hasta antes de dictar la sentencia. En estos casos, la o el imputado podrá efectuar su solicitud a la o el fiscal con conocimiento de la jueza, el juez o tribunal. Esta solicitud no es vinculante a la decisión del Ministerio Público. La víctima o querellante podrá formular oposición fundada. La o el fiscal deberá, de forma obligatoria y bajo responsabilidad, promover la conciliación y otras salidas alternativas desde el primer momento del proceso hasta antes de concluida la etapa preparatoria, dejando constancia de la promoción. La o el fiscal informará a la autoridad jurisdiccional sobre la promoción de la conciliación y las demás salidas alternativas correspondientes. Las solicitudes de conciliación y de otras salidas alternativas deberán atenderse con artículo 327. Conciliación. Siempre que la conciliación sea previsible de acuerdo a normativa especial y vigente, la o el fiscal de oficio deberá promoverla desde el primer momento del proceso hasta antes de emitirse el requerimiento conclusivo, debiendo hacer conocer a la autoridad jurisdiccional el resultado. La jueza o el juez de oficio deberá promoverla antes de efectuar la conminatoria por vencimiento del término de la investigación preliminar o antes de pronunciarse sobre la ampliación del plazo de investigación dispuesta por la o el fiscal. Las partes podrán promover la conciliación en cualquier momento hasta antes de emitirse sentencia. El acuerdo conciliatorio suspenderá los plazos de prescripción civil y penal hasta que se verifique su cumplimiento integral. La verificación del cumplimiento del acuerdo dará lugar a que se declare la extinción de la acción penal. El incumplimiento del acuerdo dará lugar a que la o el fiscal, el querellante o la víctima puedan solicitar la reanudación del proceso. Artículo 328. Trámite y resolución de salidas alternativas. La solicitud de criterio de oportunidad reglada deberá efectuarse acompañando todos los elementos de prueba pertinentes y resolverse sin más trámite, dentro del plazo de 5 días siguientes de la solicitud, sin necesidad de audiencia. La aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o la conciliación deberán resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro del plazo de 10 días siguientes de solicitadas. Cuando el imputado guarde detención preventiva, la audiencia deberá llevarse a cabo dentro del plazo de 48 horas, debiendo habilitarse horas y días inhábiles. La audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistiere, siempre que haya sido notificada. En tal caso, la resolución asumida deberá ser notificada a la víctima o querellante. El criterio de oportunidad y la suspensión condicional del proceso no procederán si el imputado es reincidente o se le hubiera aplicado alguna salida alternativa por delito doloso. La solicitud de aplicación de salidas alternativas en juicio será resuelta en audiencia sin dilación y bajo responsabilidad, modificado por la Ley 1173 de abreviación procesal penal.